Nuestra emisora no pretende ser la mejor emisora del mundo, pero eso sí, tenemos la mejor motivación y actitud para contaros lo que pocos medios os van a contar. Por eso, os esperamos. Radio Cigüeña, la radio libre e independiente del municipio de Rivas hacia Madrid. Mal que le pese alguno. Y sin financiación. Buenas noches a todos nuestros vecinos de Rivas hacia Madrid. Desde Radio Cigüeña, en el programa deportivo Oye Cómo Van, tenemos para empezar el programa de hoy a una amplia representación del infantil femenino B de la Meca. Vienen al frente sus dos entrenadoras, Daniela Lafuente, buenas noches. Buenas noches. Y Natalia García, buenas noches. Buenas noches. Y junto a Daniela y a Natalia, pues vienen Olivia, muy buenas. Hola. Iris. Hola. Ari. Hola. Y Ainara. Hola. El motivo por el que están aquí es porque han iniciado la temporada de una manera extraordinaria y a día de hoy, si no recuerdo mal, de 4 partidos jugados lleváis 2 victorias y 2 empates. Correcto. ¿Algo que te imaginabas, Daniela, o...? Bueno, desde la pretemporada creo que el equipo viene trabajando bien y bueno, al final son resultados que creo que merecemos y el equipo está bien, así que sí. Es fútbol 7 lo que hacéis, Natalia, tú juegas a fútbol, entrenas fútbol 7, ¿es más bonito el fútbol 7 o el fútbol 11? A ver, como bonito no sé decirte. ¿Te gusta más el fútbol 7 o te gusta más el fútbol 11? A mí fútbol 11, fútbol 11. Fútbol 11. Y el habituarte a entrenar jugadoras de fútbol 7, que lógicamente pues el sistema que uses no es el mismo que se puede usar en fútbol 11, ¿te causa algún tipo de problema o tampoco? No, porque ya jugué, entonces es algo que ya conozco. Olivia, ¿cuánto tiempo llevamos jugando al fútbol? Menos de un año. ¿Menos de un año? ¿Y por qué empezaste a jugar? Pues porque me gusta. ¿Habías hecho algún otro deporte? ¿Habías practicado sí. alguna cosa? Voleibol y escalada. ¿Y por qué cambias voleibol y escalada por fútbol? Pues no sé, un poco porque desde pequeña he ido a jugar a unas pistas y eso, y que me gusta más, y pues me apunté a la Meca. Iris, ¿cuánto tiempo llevas jugando a fútbol? Creo que este es mi tercer año. ¿Y por qué empiezas a jugar a fútbol? No lo sé, o sea, a mí me gustó, probé, y pues aquí sigo jugando a fútbol. ¿Y siempre en la Meca o...? No, llevo... Creo que este es mi segundo año en la Meca y antes jugaba en el Jarama. Ajá. ¿Y feliz de estar aquí a las órdenes de Natalia y de Daniela? Sí. ¿Y Ari, cuánto tiempo llevas jugando a fútbol? Yo 3 años. ¿Y por qué empiezas a jugar a fútbol? Porque desde pequeñita me gustaba jugar al fútbol. No le he preguntado a Iris si había practicado algún otro deporte. Ah, sí, gimnasia, pero no me gustaba mucho. ¿No? No. ¿Y en tu caso, Ari? Pues... gimnasia y baile. Y baile. Nos queda Ainara. Ainara, ¿cuánto tiempo llevamos jugando al fútbol? Pues desde enero de 2025. O sea que no llegas ni un año. No. ¿Y no habías jugado nunca al fútbol? No, me gustó porque mi abuelo, tipo, yo vi a mi abuelo jugar fútbol y dije, pues yo también quiero jugar fútbol. Entonces, pues antes me gustaba más el baloncesto, pero desde que vi a mi abuelo jugar fútbol, pues... apuntar fútbol y esto. ¿Y se puede aprender mucho en menos de un año a jugar al fútbol? Pues si tienes unas entrenadoras buenas y que te dicen tipo, pues sí se puede llegar a aprender mucho. Me sorprende, Daniela, que lleven tan poco tiempo algunas de estas jugadoras jugando al fútbol. Sí, la verdad que, bueno, yo con ellas llevo desde el año pasado y este año... la mitad, bueno, un poquito menos de la mitad son chicas nuevas que no han jugado nunca y ellas también llevan poco y la verdad que se están adaptando bien y sobre todo están haciendo un buen grupo, que es muy importante para mí y nada, o sea, al final creo que desde pequeñas es cuando más se aprende y cuando más tienes que, con trabajo y todo, pues al final los conceptos los vas cogiendo rápido y si se trabaja bien y todo, pues la evolución se ve rápido. Pero tendrás jugadoras con más experiencia, ¿no? En el equipo. En el equipo, creo, las que más llevan, Ari es de las que más lleva. ¿Alguien más lleva más que tú? Noah. No. Salma. Bueno, sí hay alguna que lleva algún año más. Sí, hay algunas que yo las llevo siguiendo. Sí, más Salma, o menos. A Natalia. Eso, eso. Y Natalia, ¿esperabais estar como estáis? Yo ¿estos no resultados o no teníais ninguna idea preconcebida? Yo, o sea, yo no las conocía, entonces yo venía sin ningún tipo de idea. Pero la verdad que me han sorprendido para bien, la verdad. Daniela, tú ya llevas algún tiempo entrenando, ¿no? Sí, este es mi cuarto año. ¿Tu cuarto año? De como primera entrenadora, este es el primero. El primero, había estado de segunda. De segunda. ¿Y mejor de primero o de segunda? A ver, de primera mejor, pero porque al final yo soy una persona que le gusta mucho esto y siendo primera, pues al final eres tú la que organiza todo, la que hace las cosas como quiere y pues a mí me ilusiona más y me motiva más. ¿Y cuando estabas como segunda te daban cancha o...? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Y ahora tú a Natalia le dejas...? Yo la dejo que haga todo lo que quiera. Sí. ¿Tú, Natalia, es tu primera experiencia entrenando? Estuve también de segunda en un equipo de chicos, en otro equipo de Rivas, pero sí. ¿Y qué tal te encuentras con Daniela? Muy bien. ¿Puedes hablar con libertad? Da gusto con Daniela, la verdad. Yo le dejo las riendas un poco, pero... Han hablado aquí las chicas, bueno, concretamente Ainara, de que se progresa porque sois muy buenas entrenadoras. Bueno, al final intentamos buscar lo mejor para ellas y sobre todo que aprendan y intentamos no enfocarlo todo a resultados porque es algo que les genera muchísima presión y no creemos que sea el objetivo en estas edades. Entonces, pues intentamos que lo enfoquen de otra forma en el aprendizaje y en superarse a sí misma ellas cada día. Olivia, ¿de qué juegas? De delantera. De delantera. ¿Y cómo se nos da eso de marcar goles? Pues bueno, también depende de la portera y todo eso. Y de cómo lo estemos haciendo el equipo. Pero en concreto, ¿tú le das con las dos piernas, con la cabeza? Más con la derecha. Más con la derecha. ¿Y con la izquierda te defiendes? No, no mucho. ¿Y de cabeza cómo vamos? Sí, bien. ¿No tienes miedo? No. ¿No? ¿Y Iris? Yo juego de medio. ¿Y cómo eres como medio? ¿Eres una medio de la que le gusta crear fútbol o de la que trata de cortar todos los balones, sean como sean? Pues de las dos, yo diría. Porque también me gusta tener mucho el balón y también me gusta quitar el balón y tirarlo. O sea, ¿y llegar arriba a puerta y rematar también o...? Sí, muchas veces. O sea, ¿te dejan las entrenadoras que, sí, que subas? Sí. ¿Y Ari? Yo soy medio y lateral. ¿Y en qué posición te sientes más cómoda? Para que se entrenen las entrenadoras y te pongan... A mí la verdad es que me da igual. ¿Sí? O sea, lo que quieres es jugar, ¿no? Sí. ¿Y la novata? ¿Ainara? Yo juego de central. Acércate más al micro que si no... Yo juego de central. De central. ¿Y te sientes cómoda de central? Pues sí. Sí, me gusta robar muchos balones, pero a veces cometo fallos que no debería cometer porque a veces se me olvidan o a veces, pues no sé. ¿Qué se te olvida? A ver, cuéntame qué se te olvida. Pues las espaldas. Bueno, en el partido pasado se me olvidó las espaldas, que me dijo mucho Daniela, pero a ver, porque era más pequeñito y pues no la veía mucho en realidad. Pero bueno, sí, debo mejorar eso y intentar no subir tanto con balón. ¿Y te marcaron algún gol del que te culpabilices tú o no? Pues yo creo que no. No, sí, yo creo que sí. ¿Sí? ¿Alguno? A ver, al final es equipo. No se tienen que responsabilizar ninguna de ningún gol. El equipo trabaja junto y nos hacen goles a todas y metemos goles todas. Así que por esa parte ninguna se tiene que... Porque sí que les pasa mucho que cuando nos meten gol se echan mucho las culpas, ha sido mi culpa y ya pues se ponen tristes. Y nosotras ya las decimos que estamos aquí también para fallar, que de esas cosas se aprenden y que no se tienen que preocupar tanto por... Me han metido gol por mi culpa, ni nada. Porque, bueno, ¿cuántas jugadoras tenéis en el equipo? Ahora mismo somos 13. 12 de campo más la portera. ¿Una portera solo? Sí. Y estaréis rezando para que no se lesione, sí, ¿no? ¿Y cómo hacéis para controlar...? ¿Juegan todas más o menos lo mismo, Natalia, o cómo lo hacéis? Sí, intentamos que sí. ¿Tenéis más gente en defensa que en ataque? Sobre todo en el medio y arriba es donde más gente tenemos. ¿Dónde más? Sí. En defensa estamos más. A ver, Iris, ¿quieres añadir algo a eso de que juegan todas más o menos lo mismo? ¿Que te he visto hacer un gesto así como que no? Yo a veces, muchas veces me enfado con Daniela porque me saca al campo y me quejo de que quiero jugar más. Y dice que a veces, muchas veces, hay muchas que jugamos más que otras. ¿Tú que eres como Vinicius, que cuando te retiran del campo te enfadas o no? Es que yo quiero seguir jugando. Ya, pero claro. ¿Tú comprendes o entiendes que hay 6 compañeras que también sí, que están fuera, que también quieren jugar? Lo entiendo, pero me da rabia, no sé. ¿Te cuesta asumirlo? Claro, quiero seguir jugando. ¿Cómo se gestionan esas cosas, Daniela? Pues a ver. ¿Como Xavi Alonso o cómo? Yo soy más de cholo. Ah, es más de cholo. Que no, a ver, es algo complicado porque, bueno, al final sabemos que todas quieren jugar, que, bueno, a estas edades, pues, les gusta estar todo el rato en el campo, les cuesta entender que al final tienen que jugar todas. Y bueno, sí que es verdad que con el equipo que tenemos, pues es verdad que hay jugadoras que llevan menos, tienen que empezar a entrar poquito a poco. Y sí que es verdad, pues, que nosotras hablamos con algunas de... pues eso, que tienen que ir empezando poquito a poco, que es normal, que pues las vamos a ir dando minutos. También hay partidos que son muy exigentes. Se pueda, ¿no? Claro, también hay partidos que son muy exigentes y para chicas nuevas pues cuesta más y al final ellas también se van a sentir no tan cómodas en el campo y también miramos esas cosas y bueno, intentamos gestionarlo de la mejor forma. Evidentemente hay veces que pues seremos más justas o menos justas, pero siempre intentamos hacerlo lo mejor posible. Oye, ¿con los padres se tiene problemas a estas edades o no? Pues la verdad es que nosotras, mi experiencia, yo de estos 4 años que llevo entrenando, la verdad que he tenido mucha suerte y estoy muy contenta este año también, así que por esa parte yo no tengo ninguna queja. Natalia, ¿qué es lo más difícil para ti de esto del fútbol, de ser entrenadora? Pues yo creo que ahora mismo la edad que tienen, porque están un poco dispersas, hay que estar muy encima, que hagan caso y tal, que escuchen, pero a ver, la verdad que es un grupo fácil. Ha dicho antes Daniela que era muy importante hacer un buen grupo. ¿Es muy importante realmente hacer un buen grupo o si las jugadoras saben jugar al fútbol, lo de eso del grupo queda un poco...? Yo creo que si no hay buen grupo... da igual lo buenas que sean porque no sé, es algo esencial. Si no hay buen grupo, no hay buen equipo. Al final, cuando las cosas van bien entre ellas, en el campo se nota. Y cuando esas cosas no van tan bien y entre ellas hay pequeñas movidas y todo, luego en el campo todo eso se ve. ¿Y eso se puede corregir cuando ves que hay pequeñas movidas? ¿Hay alguna manera de cortarlo o es difícil? A ver, es complicado, pero porque también la edad en la que están, pues es complicada, pero nosotros siempre intentamos tratar de hablar con ellas de una forma en la que intenten tener otra perspectiva de las cosas y entenderlo de otra forma. Y lo que decía Nata, creo que es un grupo que por esa parte cuando hablas con ellas lo intentan entender, entonces no es tan complicado. Olivia, ¿qué es lo que más te gusta a ti del fútbol? Pues, no sé, todo en general, así, jugar. ¿Y lo que menos? ¿Hay algo que no te guste? No. Iris, ¿lo que más y lo que menos te gusta a ti de fútbol? A mí lo que más me gusta es todo. O sea, a mí me pones un campo y un balón, yo feliz. Pero, ¿y de lo que no me gusta? No tengo quejas, a mí me gusta todo. ¿No hay nada que no te guste? No. Bueno, que te dejen jugar poco, ¿no? Sí. Y que te regañen entrenando, ¿no? Eso es mentira. ¿Te regañan entrenando aquí las entrenadoras? Pues porque hay risitas y esas cosas, pero tú lo demás muy bien, ¿no? ¿Y Ari, qué es lo que más y lo que menos te gusta? Pues a mí, como Iris, lo que más, pues todo. O sea, yo puedo llegar a estar un día entero jugando al fútbol y sin problema. Y lo que menos, pues los árbitros y algunas veces que algunos padres, pues, dicen comentarios que no deberían de decir. Ya. Oye, ¿sois capaces de educar a vuestros padres vosotras? educar. Sí, hombre, de educar. No. Corregirles en el sentido de lo que estás diciendo, por ejemplo... Pues yo creo que no. Es que... Con, o sea, nuestros padres no suelen tener movidas con otros. Lo que pasa es que de otros padres, pues algunas veces sí que hay algún comentario. Pues comentario que, poco, que eso, sobra. Eso no gusta, ¿no? No. Ainara, lo que más y lo que menos te ha gustado del fútbol. Pues a mí lo mismo que todas. A mí me gusta todo lo que hay en el fútbol y lo que menos me gusta, pues los árbitros y sí, me gusta todo. Y no hay ninguna cosa. ¿Los árbitros no te gustan? No, no me gustan, porque a veces, o sea, hay algunos árbitros que a veces cometen errores. Y tipo, por ejemplo, en el partido pasado había una chica que se hizo daño y el árbitro le estaba llamando al árbitro, pero no me hacía caso. Parece que no me escuchaba o que me estaba escuchando, pero no me hacía caso. Y luego ya como que la tercera vez se dio cuenta y pitó, pero bueno, se tendría que haber dado cuenta un poquito antes. Y habláis de que los árbitros cometen errores, me imagino que vosotras no cometeréis ninguno de errores, sí, ¿no? Sí, sí, no, cometemos. Sí, cometemos errores. Ah, también cometéis errores. O sea, yo también me incluyo, sí, claro. Claro, pero vale. Por ejemplo, hay a veces que un partido que vino el árbitro, se le olvidó el silbato. Es un partido, no sé con qué va a pitar el árbitro. Con los dedos. No se les olvidó a ellas nunca la ropa ni nada de eso. No, no, que va nunca. Ellas son perfectas. Claro. A ver, que pues es entendible que los árbitros tengan sus cosas, pues, sus cosas, pero da, en el campo da rabia. Da rabia, pero hay que asumir que ya es otra parte más del juego, ¿no? Sí. O sea, tú imagínate que igual que el árbitro se equivoca, estar delante de la portería contraria y la tiras fuera en lugar de marcar gol, pues... No te escondas, que no pasa nada. Eso también entra dentro del juego. Oye, ¿cuántos días entrenáis en la semana? Tres días. Sí. Más luego el partido. ¿Cuánto tiempo, Daniela? Hora y cuarto. ¿Hora y cuarto? Mira. ¿Cómo sería un entrenamiento tipo de los que haces con ellas? Pues, bueno, depende del día, pero... ¿Mucho físico? Sí. No, sí, que no. Los martes pero sobre todo. Pero os gusta, ¿no?, el físico. No. Bueno, depende de qué físico. No habéis dicho depende nada que no os gustara cosa antes, o sea que... Ah, bueno. Yo doy por hecho que os gustaba. Es que también es necesario. Es que es necesario también. Claro. Pues bueno, los martes solemos enfocarlo más pues una parte física, que no es mucha. Y luego pues más tema de balón, posesiones, ruedas de pase y todo, para pues seguir con el tema de controles y afianzando esos conceptos. Luego los jueves sí que solemos enfocarlo más al partido y a ver diferentes cosas que queramos trabajar, como la presión o la salida de balón o diferentes cosas, y ya los viernes pues más finalización partido. ¿Es lo que menos les gusta el físico? Sí, es lo que menos gusta al final, pero ellas saben que es necesario, y lo que te digo, que en estas categorías al final cualquier equipo bien trabajado en el aspecto físico te puede plantar cara de cualquier forma, porque esa intensidad se nota muchísimo y para mí es algo muy esencial. Esta semana habéis empatado, ¿no? Sí. ¿Contra un equipo que creo que iba por debajo vuestro? Sí, iban por debajo nuestra, pero mira, justo hablando ahora del aspecto físico, era un equipo que pues tenían jugadoras que iban muy fuertes, eran muy intensas y en ciertos momentos del partido pues nos ganaban en esas acciones. Entonces, pues bueno, al final es lo que te digo, cualquier equipo te puede pasar por encima o igualarte, y nosotros tenemos que ser conscientes de que esas cosas pueden pasar y seguir trabajando para ello. ¿Habláis mucho con ellas de los partidos pasados? Es decir, después del partido del sábado o domingo. El sábado. ¿Hoy era el primer entrenamiento? Sí. ¿Y habéis hablado antes de empezar? Hoy no, porque nos han faltado varias chicas que están haciendo reconocimiento médico, pero sí que después de un partido el martes solemos hablar un ratillo, sobre todo que ellas opinen cómo lo han visto, y hablamos ahí un poquillo del partido, de cosas que creemos que hay que mejorar o cosas que han salido bien, un poco valoración general. Natalia, ¿hacéis lo típico de poli buena y poli mala o no? Bueno, no sé. No sé qué opinan ellas de eso. Yo creo que no. ¿No? Muy maja. Yo soy un poco mala, poli mala. No, son muy majas. Lo que pasa es que hay algunas veces que nosotras también nos lo merecemos. Sí, ya. Sí, pero las queremos mucho y son muy majas. Hombre. Ya, ya, ahora tú quieres jugar más, ¿no? Ay, me ha pillado, ¿eh? ¿Qué tal? Oye, ¿qué tal son como entrenadoras? Ahora de verdad, aparte de que sean muy majas, ¿qué tal son como entrenadoras? ¿Son pues exigentes? ¿Son buenas? ¿Cómo son? Son buenas. Sí, que nos dicen de venga, que podemos hacerlo más de lo que hacemos. ¿A ti, por ejemplo, qué es lo que más te repiten? ¿Corres? ¿Que corras? No, es que no sé. ¿Qué me decís? Jo, fíjate el caso que te haces, ¿no? Es que se me olvida. Olivia, ¿a ti qué es lo que más te dicen? A ver si... Pues que intente tirar más a puerta y... ¿Y a Ari? Pues a mí que no... Que no me... ¿Cómo era? A ver, y... A que confío en mí misma. Ah, y que te has acordado de algo, ¿no? Menos toques. ¿Y a Inara? Pues... A mí, a ver, en los entrenamientos me dice... O sea, hoy, justo en el entrenamiento, me han dicho... Se han quejado de mí por algo de que he hecho yo de las rotaciones, pero bueno. Concentrarte. Que me tengo que concentrar, sí, y que me tengo que entender más de las rotaciones, porque es que yo me entero, pero luego se me olvidan. Y luego creo que los partidos no salir tanto y pasarla más rápido. Pero es que claro, luego no sé qué hacer con balón. O sea, yo la quiero pasar, pero no sé cómo, no sé. No sabes a quién pasársela. No sé, porque yo siempre tengo, o sea, yo siempre miro para abajo, nunca miro para arriba, no sé por qué. Pero es que luego siento que se me va a ir el balón para otro lado. Ya. Tienes que estar viéndolo, ¿no? Más o menos. Sí. Bueno, tenemos que ir terminando. ¿Quieres saludar a alguien, Ainara, que pueda estar escuchando el programa o que lo escuche luego? A mis amigos y a mi abuelo y a la gente que conozco. Que buenas noches y ya está, sí, ya está. ¿Y Ari? Yo, para mi familia y para todo nuestro equipo que seguramente nos esté escuchando, y que un saludo para todos. ¿Iris? Yo a mis hermanas Ari y Erika, mis padres y todo el equipo. ¿Olivia? Pues un poco a la familia y al equipo. Daniela, me gustaría que terminéis vosotras, que digáis lo que os apetezca decir, que nos hayamos preguntado y que queréis decir, añadir. Bueno, pues yo, si a todas las que nos estén escuchando, que nada, que creo que estamos creando un buen equipo, que sigan confiando en ellas, porque creo que tienen muchas cualidades y creo que puede ser un año muy bonito. Así que nada, que sigan trabajando, que sigan currando y que nada, que todo va a ir muy bien y que mucho ánimo. Natalia. Y que pueden contar con nosotras para todo lo que necesiten siempre. Ya se lo decimos siempre. Y nada. Pero ahora se lo dices más, que lo escuche más gente, ¿no? Eso es. Pues poco más puedo añadir de lo que ha dicho Daniela. Nada, que estamos muy contentas, que sigan así, que son un grupo que pueden conseguir todo lo que se propongan, aunque no lo crean, y que sigan así. Por cierto, vuestro equipo en el que jugáis vosotras, como un tiro también, ¿no? Sí, tuvimos un comienzo un poco... Perdisteis el primer partido, sí, con la Poveda, que me imagino que sería... Fue duro, porque fue un resultado muy abultado, pero... Pero un 4-0 con la Poveda, que ahora va mucho por debajo vuestra. ¿Qué os pasó en ese partido? Bueno, primera parte de liga no entramos con la intensidad y la concentración que requería el partido, y es una categoría que pues los equipos son fuertes, que sobre todo encima era en su campo. Cualquier equipo en su campo se hace muy fuerte y te pone las cosas complicadas, y si tú no estás al nivel, pues nada, y nos pasó eso. Así que bueno, pero ya... Luego el segundo lo empataste y después 4 victorias consecutivas. Sí, uy. Ahora el equipo está bien. Estamos trabajando bien y creo que hay confianza. Ahora nos vienen partidos más exigentes y más de, pues, que están más cerca de nosotras en la tabla. Y no sé, creo que viene un mes bonito que, bueno, afrontaremos de la mejor forma posible. Que muchas gracias a todas, que enhorabuena por lo que estáis haciendo y que nos iremos viendo por aquí. Sí, si os lo merecéis, si os lo ganáis. Gracias a ti. Muchas gracias. Radio Cigüeña, la radio de tu pueblo.